paranoicos. Yo creo que los que le bailaron por internet no le bailaron del todo, van a poder escuchar este programa en línea. Prometemos subir el programa a la página de Cosay Network. A la brevedad, ¿verdad? Porque el Layo vino de hecho a promocionar la obra, entonces... Sí, haremos lo posible para que esté, va a más tardar mañana temprano ese programa. Y obviamente si lo estás escuchando es porque ya es hoy temprano, ¿verdad? Algo así. Sí, entonces, si estás escuchando es porque ya es hoy temprano y tal vez es hoy muy tarde y estás desesperado porque apenas lo estás escuchando, pero gracias por escucharnos. Entonces, con este divague comenzamos con Conspiranoicos. El programa de hoy está muy entretenido, tenemos varias notas, tenemos por ahí unas noticias acerca de cuestiones tecnológicas muy interesantes y tenemos un invitado de lujo. Tenemos Pambol, tenemos a La Voz, al Graznido con más contenido oculto de internet, tenemos al Pato. Pato, saluda, por favor. Ya sé que no hay internet, pero saluda. Sí, bienvenido, Pato, a esta transmisión de Conspiranoicos acústico, ¿verdad? Sí, Unplugged. Estamos en Conspiranoicos Unplugged. Así es, Pato, digno de MTV. No, señor, MTV... Mire, hace 15 años me hubiera dicho somos dignos de MTV, me habría sentido orgulloso, pero... Hoy por hoy no me sentiré orgulloso de estar en MTV, la verdad. Señor, es que si le digo que somos dignos de MTV no es para que se sienta orgulloso. Es un insulto a Conspiranoicos. Bueno, sí, es que... Tiene razón, señor. Este programa no es digno de ser elogiado, la verdad. Evidentemente somos dignos de MTV. No, tanto así no. Tanto así como gatos, no. En este programa, recuérdele por favor las reglas de la música en este programa. Las reglas de la música en este programa es que no ponemos gatadas. Ahí está. Así es. Y entonces, señor, como no ponemos gatadas, ¿qué tenemos hoy en la música? Hoy tenemos a un grupo de... Pues no sé, realmente no sabría asignarle un género como tal. Es una especie de... Son machos todos. Es una especie de electro-metal japonés. El grupo se llama Shaft. Y la verdad es que están muy buenas las rolas. Digo, escúchenlas mejor y... Me dan su veredicto los que nos estén escuchando por FM. Mándenos sus mensajes a twitter.com/nepnavi con todas las dos con V. Y Ángel Caballero también está en Twitter, Conspiranoicos R, también estamos en Twitter. Estamos con Conspiranoicos R y además Ángel Caballero pegado en Twitter. Sí. Así es. Pues vamos dando inicio empezando a nuestro invitado, ¿no, señor? El invitado de hoy ya ha estado con nosotros otras ocasiones. Estuvo en la primerísima temporada de Conspiranoicos, cuando ustedes hacían un cuchitril todavía más feo que este, si cabe. En un cuchitril que sí tenía internet. En un cuchitril con internet. Que esa era la gran ventaja de nuestro cuchitril, además de que nos dejaban comer en la cabina. Pero en un cuchitril sin FM, señor. Ah, bueno, eso es, tiene usted toda la razón, señor caballero, es... Yo sé que pocas veces lo hace, pero esta vez tiene toda la razón, señor caballero. Yo sé, de vez en cuando se me prende la chispa. Entonces tenemos, en aquellos tiempos, en aquellos días, Dios, el espíritu de Dios se cernía sobre las aguas y el pato graznaba libre. Y entonces, un buen día, nos acompañaba Layo Morales, que es nuestro invitado de esta ocasión. ¿Tenemos ovación para Layo o algo así? Un yeah para Layo. Es que tenemos como aplausitos, ¿no? De repente. Sí, creo que sí, pero no estoy seguro. Creo que los eliminaron. No sé, la verdad. ¿Lo censuraron como el no? No lo censuraron. No lo censuraron, señor, no. ¿No censuraron el no? No lo censuraron. ¡Ponlo! Estoy de frío, Agustín. ¡Ponlo! Es un vacío legal. No lo digo yo, no lo dice el Navi, no lo dice la estación. Es el primer efecto de la página, de la primera página, no. No largo, algo así. Puto Calderón, puto Calderón. No, bueno, quiere poner el no. No, ni merda. Ah, ese es otro. Ese es bueno también. Alguien préstele unos audífonos a Layo. ¿A Layo? Sí, yo creo que voy a pasar los míos para que sepa de qué estamos hablando en cabina. Sí, y sirve que lo presentamos. Él es Layo Morales, es Thor. ¿Qué otra cosa eres? ¿Actor? Ah, y actor. Y actor también, por su. Órale, qué bueno. Aquellos tipos donde los visité era un poco más medieval su cabina. Y ahora ya están más actualizados. Sí, es el... ya tiene aspecto de cabina de radio este lugar. Medieval el asunto, pero... Bueno, tiene micrófono, ya tienen... En el medievo no había internet. Sí, ese es el vivo ejemplo de evoluciona o muere o cómo. Ándale. De hecho, evoluciona y muere. Ah, evoluciona y muere. No, la verdad es que estamos muy contentos con este nuevo concepto de cabina. Un año al aire. 2 años en el programa. No, y pues muchas gracias de invitarme de nuevo y que utilicen este espacio para jóvenes. Gracias a ti por tener esta vez algo interesante que decir. Ay, sí, porque aquella vez prácticamente no dije nada, pero bueno, ahora no, sí traigo. Me acuerdo que sí. Arruinamos vidas, por ahí arruinamos un par de vidas de niñas que se pasaban que dejarse de ser artistas. Hoy están estudiando, si no me equivoco, están haciendo diseño y están sin dormir, bueno, ojerosas e infelices. Cuando podían haber sido felices y corridas de su casa siendo actrices, ¿verdad? Ay, no, pero pues rescatamos familias muy informadas para que no se dedicaran a este degenere. ¡Ah! No es cierto. Para los que piensen que el mundo del teatro, la actuación es un degenere, no. Tienes la razón. Ah, la verdad es que sí, un poco. No, pero todo es conforme se vea, ¿no? Sí, es obviamente te abre tu mente. La mente. El efecto de albur. Bueno, fíjate, es justamente de albur de que trata el proyecto, pero no, ahorita estoy hablando así en serio y no, realmente es conforme se vea. Obviamente sí es cuestión de trabajar tus sentidos, tus emociones, tus sentimientos, pero no, la verdad es una profesión muy enriquecedora y que a mí, inclusive como persona, te deja algo. ¿Enriquecido? Sí. ¿Ilícitamente? Como personas, sí. Económicamente, pues no, pero por ahí dicen que es mejor alimentar el espíritu que el bolsillo, así de que. Sí, pues no, vámonos a música, ¿qué le parece para iniciar este próximo con canciones de quién, señor? Vámonos con Shaft, ya le había dicho el señor Shaft. Sí, pronúncielo otra vez, a ver. Shaft. Es para que le quede claro a nuestros redescuchas. Esto es. Ah, no, hoy no escucha, pero esto es Shaft. Claro, a nuestros radios. Esto es Shaft, la música es la rola es Thirsty Fly y pues escúchenla, está bien buena. Es Conspiranoicos por FM, sin internet. ¿Y dónde lo escuchan, señor? Radio Cusey FM. Échale. We'll be right back. 6.7. Y ha llegado el momento de hablar de política, señor caballero. Así es, estamos. Este fondo significa que vamos a hablar de lo más purulento de la placa mexicana. De lo más deleznable de los políticos mexicanos y del mundo también. A veces les toca a los políticos. Hoy particularmente le toca a los políticos de México, que son una cosa... Hoy y desde el 2 de julio, ¿verdad, señor? ¿Le ha ido tocando a los políticos mexicanos? Desde antes, señor, desde las campañas les ha tocado... De pechito se ponen, señor. No, señor, es que salen con cada cosa que... ¿Con cada idea? Con cada idea grandota, señor, que bárbaro. ¿Sale cada idea grandota con cada idea pequeñita? No, ¿sale cada idiota con sus ideitas? Sí, no, está... Está ruda la política mexicana, señor. Así es. Pues mire... ¿La da usted o la doy yo? No, usted las da generalmente. Délas usted, señor, le toca darlas a usted. Puede empezar a darlas y luego ya le sigo dando yo. ¿Así sin un café? Así, échele a capela. No, si capela, entonces ya... ¿Copela su cuello? Capelamos todos. Capela su cuello, no, resulta que... Andrés Manuel, ya ve que Andrés Manuel es cliente de este programa, ¿no? Ya, es... Deberíamos darle un calendario, señores, a final de año ya. Andrés Manuel, ¿verdad? Que parte con Tianoicos para el pie con todo cariño. Que es nuestro... Y Peña Nieto también. Nuestro clientazo. Sí, Peña Nieto también es cliente frecuente. La verdad. Le dimos nuestra tarjeta. Ya, así como él dio tortibonos de Soriano. Yo tengo mi pluma de Aristóteles. Ah, no, es de Aristóteles, no es cierto. Tengo una pluma de Aristóteles, señor, entre mis artículos de oficina. No, yo le tengo mucho respeto a las plumas, señor. No, señor, es que bueno, es que con eso que tengo que estar tomando notas y siendo, las plumas con serigrafía de Aristóteles también escriben, entonces pues me da absolutamente lo mismo que traiga escrita la pluma ahí, ¿no? No me siento traidor a la patria portando un artículo promocional del PRI. No, pues yo no me siento traidor a la patria, pero me siento traidor a las letras. Ah, no sea usted. Purista. Sí, no, no sea usted, Bueno, ¿purista? Resulta purista, sí. Resulta que don Peje el domingo convocó a un meeting, una asamblea, dijo. Con Andrés Pejegrino. Andrés Pejegrino. Convocó una asamblea donde dijo, ¿saben qué? PT, Movimiento Ciudadano, PRD, lléguenle. Lléguenle porque porque yo soy aquel, agárrenmelo y jueguen con él, no, no es cierto. Yo soy aquel gran político que sacará de las tinieblas el país y ustedes, lastres de la política podrida mexicana, no sé exactamente lo que dijo, la verdad. Ustedes, lastres de la política mexicana, están en todo su derecho de llegarle. Y como gente en su completo derecho de llegarle, pues les anuncio que voy a fundar mi partido. Voy a fundar Prieta, digo Morena. Voy contra la Prieta con la Morena. Ajá. Entonces dijo, este movimiento Regeneración Nacional, que al principio impulsaban precisamente Movimiento Ciudadano, antes Partido Convergencia. Ya decía yo que me sonaba de alguna manera. Y esa aguilita como que, esa aguilita anaranjada como que tenía un no sé qué, qué sé yo, que se me hacía familiar. Conocido, de verdad. Sí, sí, sí. Como que nomás le cambiaron la razón social. Sí, exacto. Ándale, Pato, yo... Esos partidos que como que se transforman y son Partido Nacional Revolucionario y luego Revolucionario Institucional y luego, ¿no? Otros que son Partido Conservador y luego se vuelven Acción Nacional y no sé qué. Ándale. Partido Comunista y se vuelven Partido del Trabajo. Sí, no, no. Algunos que son Partido Revolucionario Institucional y se vuelven Partido Acción Nacional. Ah, no, ¿verdad? No, no, ese, no, el PAN era conservador, ¿no? De acá, de tiempos de Juárez. Sí, Tomás, bien, era Partido Revolucionario Institucional y se vuelven Partido de la Revolución Democrática. Ah, sí, tienen hijos, ¿no? También los partidos. Hijos de su... Sí, ¿no? Se dividen como células, señor. O sea, ya tienen tantos políticos dentro que pronto se hacen dividen. Hacen mitosis. Hacen mitosis y se dividen en dos partidos. ¿Cómo hacen, señor? ¿Hacen mitosis? Y se vuelven otros partidos y se vuelven PRD, ¿no? Y ahora estas asociaciones civiles impulsadas por partidos políticos se quieren volver partidos políticos prietitos, digo, se hacen Morena, ¿no? Y ya va a ser partido. Ventajas y desventajas, señor. Ventajas, vamos a saber exactamente, o bueno, vamos a tener mayor información. Uno, de qué se gastan la lana, de dónde obtienen la lana, qué hacen con ella, cómo la mueve, cómo están sus finanzas, sus movimientos adentro del partido. Bueno, lo que es auditable, ya lo van a poder auditar porque ya no es AC y ya no es de que me guardo mi contabilidad y nadie tiene derecho a verlo. Morena ya no es una asociación civil, sino que es un partido político, y entonces como partido político, pues obviamente va a tener que tener, va a tener que apegarse, para no ser un tronazo, va a tener que apegarse a la ley de transparencia, ¿no? Efectivamente, señor caballero. Ya mismo. Bien. Pues, básicamente lo que se está buscando con esto, Andrés Manuel, pues es legitimarse una vez más, o pseudo-legitimarse. Es decir, nuevamente, reelegirse como presidente legítimo, habrá que ver. No sé, y también me suena, señor, a que son miras al 2018, porque el PRD y el PT incluso ya dejaron ver que para el 2018 el PG le puede llegar, ¿no? No quieren, Andrés Manuel, así entonces es. Entonces va a estar Ebrard ahí, exactamente, abanderando a lo que llaman izquierda, ¿no? Que la izquierda tiene... Lo que la derecha tiene de derecha. No, la izquierda del siglo XXI se parece mucho a la derecha del XIX. Es al revés, señor. La izquierda del XIX se parece a la derecha del XX. También. Bueno, el caso es que ahí se dan... Pues cambian de lado. Sí, pues vámonos. Entonces, a música con estos cambios. Fíjese, señor, que, bueno, quiero dar una nota rápida. Y aquí se va a ver también quién es leal realmente al movimiento de Andrés Manuel y quién nada más lo apoyó porque estaba en el PRD y estaba en la coalición y no tenía de otra, ¿no? Porque también ahí está rudo. Vámonos con música. Ya no quiero hablar de política. Vámonos con otra rola de Shap, que digo que está bueno, ¿no? Esta rola se llama The Hero Inside. Y pues lo está escuchando. ¿En dónde, señor, lo está escuchando? A través de Crucey Radio FM. Dale. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos al aire. Estamos al aire. ¿Y el fondo de blur? ¿Qué significa, señor, el fondo de blur? Cuando hay fondo de blur significa que hay nota pambolera. Vamos a hablar de pambol, señor. Y tenía dos notas pamboleras. ¿Pambol Bimbo? De pambol Bimbo, señor. Pues Bimbo patrocina los equipos más... con mayor afición del fútbol mexicano. ¿Recuerda ese panecito llamado pambolito? Que era como un hot cake, pero tenía forma de balón. Creo que sí, señor, la verdad. Era el pambol Bimbo. Sí, por eso. Pero pues es que también Bimbo, le digo, tiene las manos bastante metidas en el pambol mexicano. Pero antes de entrar con la nota pambolera, señor, quiero pedir un yeah para nuestra controladora oficial. Sí, tenemos nueva operadora. Tenemos a Daniela en los controles. Un yeah, por favor. Dedícate un yeah, por favor. Yeah para Daniela. Y unos grillos de paso. No le ponga grillos, señor. Es su primera vez. ¿Es tu primera vez, Daniela? ¿Es tu primera vez es con nosotros? Qué malo. No, pero tu yeah. Primera vez. Bien, entonces Daniela está haciendo su primera vez con... No, se vio muy feo eso. Está teniendo su primera vez con nosotros. Se vio igual de feo, señor. Ya lo sé. Bueno, ¿qué se siente, Daniela, tener tu primera vez con... con un hombre, el Navi Chalí? Señor, no. Cuando usted presume su virilidad en cabina, señor, tengo. Yo no presumí mi virilidad, dije que era un hombre. ¿Quiere presumir? Es como decir, un pato. Ah, un pato, de veras. Sí, o sea, no, nadie está presumiendo. Ah, pato, no la veas así, por favor. Es la operadora y va a renunciar si empiezas con tus insinuaciones. Ya sé que con las locutoras funciona, pero con la operadora... por lo menos espera que se acabe el programa para hablarle de esa manera, Pato. No me la distraigas, Pato. Sí, sí, compórtate hasta el final del programa, por favor. Sí, muy bien. Ahora pues, sí, vamos a hablar de pambol, señor, y voy a pedir que Daniela nos dedique un yeah, por favor. Un yeah. Yeah para el América, señor. Y claro que sí, señor. Ya. Un yeah para el América porque según la encuesta que publicó hoy el Reforma, es el equipo con más aficionados del fútbol mexicano, con un 25% de las preferencias en cuanto a afición, señor. ¿Cómo dice ese efecto? No. No. Es el primer efecto de la primera página. Ese va a ser el primer. ¿No? No, ya nos censuraron. Ya nos censuraron también los dos no. Modo. Vale. Dice Daniela que no y es no. Pero no, porque un ya para el América no, señor. Es el equipo con más aficionados, señor. ¿Y crees que es culpa del América? ¿Qué no, tiene que ver? O sea, no, puto, no. Ahí está, es ese. Ese mero. No, señor, no. No es culpa del América ni es aplauso para el América. Es como decir que ordeña la vaca y le aplaude al granjero. No, es culpa de la vaca. La leche es culpa de la vaca y entonces la afición, el 25% es culpa de la afición de la América, no de la América. A ver, no entendí absolutamente nada, señor, de su análisis chafa. El América... No puedes hablar de bovinos y ya no entienden nada. Señor, el América es el equipo más popular de México, punto. Le siguen las Chivas con 23% de los aficionados, el Cruz Azul con el 14%, Pumas con el 9%, Tigres, León y Monterrey con el 3%. ¿León acaban de ascender? No. ¡No! Sí, sí acaba de ascender. ¡No! Ah, sí, se acaba de ascender, pero no es. ¿Cómo puede ser que el América sea el equipo más popular de México? Es la encuesta que publica hoy el Reforma, señor. Es señor, más, hasta las películas de ficheras usan a las Chivas como excusa. Pues sí, señor, pero aquí está. No, mire, haciendo análisis ya un poco más serio, que nunca hacemos nada serio en este lugar. Se dan varios, ¿cómo decirlo? Varios análisis, mire. Se dan varios, yo dije, pues... Pues sí, hay un efecto por ahí, déjenme poner en contexto a nuestra operadora. Hay un efecto por ahí, Daniela, que se llama Swain, S-W-A-N-E. Cuando nosotros decimos cosas como las dignas de la boca de este señor. Cuando decimos algo albureable, tú le das clic a ese efecto que... Dale. Ay, bien. Dale. Bueno, se vuelve conspiranoica. Se pueden hacer varios análisis aquí, señor. Por ejemplo, las Chivas en la encuesta pasada del Reforma tenían mayor afición, llegando a tener el 24% de los aficionados. En la última encuesta anterior a esta, Chivas tenía 24% y el América el 22%. ¿A ver? Pero por los malos resultados que ha tenido Chivas y por las malas decisiones de su de su directiva, que incluyen vetar a la prensa y maltratar a los aficionados en el estadio. Chivas tiene, se cae al 23% de la afición, y el América sube peldaños, que recupera porque equipos como Cruz Azul y Pumas han ido perdiendo aficionados. A ver, señor, pero se da cuenta de que eso es, estamos hablando de algo totalmente momentáneo, ¿no? O sea, no es así como cambió, es como las elecciones de 2012, las encuestas estas parciales. O sea, puede volver a cambiar. Pero, o sea, ¿quiere decir que las encuestas futboleras están cuchareadas también, señor? Quizá, pero a lo que me refiero es que puede cambiar en cualquier momento. Va a depender de la actitud de Chivas, primero. Y segundo, más bien quiere decir que la gente de Chivas dejó de ir al estadio porque no adelante ya cómo se desempeña. Quiere decir que le dejen ir a las Chivas. Pero fíjese, No, pero es que aquí está la metodología, porque si fuéramos a los estadios a preguntar, el León sería el equipo con más afición, porque es el único que llena los estadios. De Chivas van, en el último partido de Chivas hubo 80 aficionados, señor. En el de Tecos, caray. No, está rudo. Pero mire. Pero a ver, le doy Daniela, fíjate. ¿A qué equipo le vas? A las Chivas. A las Chivas. Pero aquí Layo, está. Pues realmente no soy muy futbolero, pero sí, yo prefiero a la América que a las Chivas. Ah, ya ve, yo le voy a la América, señor. Pero mire, vamos haciendo, porque aquí está la metodología. Yo le voy a las Mulas del Oro. Dice, no, usted le va a los Leones, señor. Ah, también. Pero mire, es una encuesta nacional en vivienda realizada el 24 y 26 de agosto en 650 aficionados mayores de 18 años. La encuesta en el DF se realizó en vivienda el 1 y 2 de septiembre a 382 aficionados mayores de 18 años. Y a los demás se les hizo en las principales ciudades de la República, no mencioné cuáles. Tiene un porcentaje de fiabilidad del más menos 3.8%. Y es muchísimo, señor. No, señor, comparado con 100%, 3.8 es un buenísimo pero margen de error. Compárelo con 23 contra 24 y 3.8. 25 nos... contra 23, señor. 3.8 nos da 26, casi 27 del más chiquito. Pero bueno. O sea, ahora, súmele 3 al más chiquito. No, 3, ahora espérese, señor. Hay más cosas, fíjese. La afición por cualquier equipo, no necesariamente por el América o las Chivas, va disminuyendo conforme el grado de escolaridad. O sea, los que están en grados superiores, de educación, contestaron, por ejemplo, que no le van a ningún equipo. Claro. O, por ejemplo, hay una en rangos de edad, por ejemplo, que de 18 a 29 años, el 34% de los aficionados, por ejemplo, de la América, el 34% de los aficionados de la América se encuentran entre 18 y 29. Del 30 a 49 años se encuentra el 47% de las aficiones, que fueron los que crecieron cuando Televisa era lo único que transmitía. Son aficionados hechos por Chabelo. Son americanistas, Chabelo es americanista. Todos los Televisa son americanistas. Es más, señor, americanista que el Pipiolo, caray. Es más, no, el Chanfle es más americanista que Chabelo, señor. Sí, el Chanfle es un ejemplo de americanismo. Y hay otro montón de datos aquí que no voy a analizar. Por ejemplo, en la región C, la región occidente, ¿a nosotros? El 14% le va a la América y el 32% le va a las Chivas. Así son las cosas, caray. Y en el centro, el 33% le va a la América y el 28% le va a las Chivas. O sea, también cambia. Oye, les gusta el pájaro allá por el centro. Y por ejemplo, en el norte, el 20% le va a las Chivas y el 21% le va a la América. O sea, también, porque en el norte obviamente le van a Monterrey y le van a los Tigres. Pues sí, pero teniendo Monterrey a los Tigres, obviamente, bueno. Son equipos con mejores aficiones, la verdad. Así es. ¿Qué le parece? Nos vamos a música, señor. Me parece excelente, señor. Vámonos a música, vamos a poner otra rola de Shaft. ¿Sí? Esta rola se llama Arbor Vitae. Es Shaft. ¿No lo están escuchando, señor? Soy Radio FM y no se despeguen porque al regreso tenemos una entrevista con nuestro invitado Layo Morales, que casi no ha hablado. Vámonos. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos al aire nuevamente en Conspiranoicos con ese fondo de Cowboy, Cowboy, Cowboy vivo. Está bueno, sí. Bastante bueno, señor, es una de las mejores descripciones de este programa. Sí, la verdad es que a pesar de que no tenemos... es que rotamos los fondos como se nos hinchan las... No, señor, ya están bien distribuidos. Ya es Bambolera, Politiquera, este es para Entrevista. En este caso estamos pensando a Layo. Suena como locutor de los 60. Estamos en teatro. Layo Morales. Bienvenidos a Leyendas del Teatro. En esta ocasión tenemos al Layo Morales. Suena como Beno Albarrán. ¿No dijo que el locutor de los 60? Ah, pero Beno Albarrán no es de los 60, señores. Es un doctor contemporáneo que habla de rolas viejitas. De su... Pues esa fue su edad. A esa edad nació, señor. Él nació en los 60, ¿no? No me va a decir que nació hace en 1993, ¿verdad? No, señor, pero no se volvió locutor en los 60, es lo que me quiero, es a lo que me refiero. Ah, pero son locutores que escuchaba. Bueno, pues estamos con Layo Morales, que es actor y actor, ¿verdad? En ratos claro. Libres. Sí, actor en ratos libres, actor en hobby, actor. Pero jamás actor pagado. Para jamás. No, ¿te están pagando esta vez? Ah, no, sí, claro, ya eso ya es momento de quitarles a la gente y a todos los demás esa idea de que los artistas trabajamos por amor al arte. ¿Ah? Proceso... Si no hay amor al arte, entonces ¿cómo eres artista? No, pues si hay el amor al arte, pero pues también hay gastos, hay luz, hay teléfono. Claro, Pato, de hecho, el Pato puede trabajar por amor al arte, sí. Pero el Pato es putrimillonario, señor, el Pato puede dejar de trabajar en este momento y asegurarle la vida de lujos que lleva como a 3 o 4 generaciones de su patuna familia, señor. Hablando de todos sus animales, ¿dónde está Chewbacca, que no lo escucharon? Chewbacca, lo despedimos. ¿Lo despidieron? ¿Por qué? Es que ya no es necesario porque ahora tenemos operadores. Sí, yo no lo escuchaba, verdad, no sé yo tú, dije. Pero yo prefiero estar viendo a Daniela que al peludo ese. Señor, le gustaba ver al peludo para que él le hace el loco. No, pero porque era bien agradable. Es que me gustaba su conversación, señor. A ver, físicamente no me traía. No, señor, yo veía que a usted no le despegaba la mirada al peludo. Ah, porque se robaba las cosas. Era mi casa. Diga la neta, señor. O sea, porque casualmente llegamos a cabina y ya no hay peludo, señor. Entonces, ¿para qué lo quería en su casa? A ver. O más bien lo dejaste en tu casa, ¿verdad? Es que era amo de llaves. No, la verdad es que... ¿Lo usaba de trapeador o qué? Sí, el Chewbacca era trapeador, lo usábamos para limpiar. Se arrastraba por los pisos y dejaba brillantes las... Lo que pasa es que así, cuando llegaban los drones, creían que teníamos perro. Bueno, pues, estamos con Layo Morales, dijimos, sí, la gente trabaja por amor al arte, pero no siempre. Por cierto, hablando de amor al arte, va a empezar mi nuevo curso de creación literaria, gratuito, el 21 de septiembre de este mes. Perdón, deje de hacerse publicidad solo, señor. Okay. Bueno, Layo, ¿en qué proyecto estás metido ahorita? Ahorita estoy con Inclán Producciones y el proyecto se llama Lotería del Humor. Es un homenaje a la comedia mexicana, todo ese tipo de... que ustedes conocen, el albur. ¿Cine de ficheras? Eso es comedia, señor. Eso es cine de ficheras. Exactamente. ¿Tampoco no era cómico el cine de ficheras? Bueno, sí, ver ahí. Sí, pero... pero tampoco era... su objetivo principal no era hacer comedia, señor. Exactamente. Era hacer cine de ficheras. Mostrar a las ficheras, más bien. Mostrar a las ficheras. Sí, este es un proyecto totalmente, bueno, que es un homenaje a la comedia mexicana. Es al albur, al doble sentido. Todo este... toda esta verbena mexicana que tenemos. ¿Toda esta qué? Verbena mexicana de... ¡Ah! No, yo creo que ustedes lo van a entender perfecto, ¿eh? Porque el albur está a la orden del día con Lotería del Humor y ustedes serían perfectos ahí. De hecho, aparte de... no todo lo que digo es albur, ¿eh? Pero el hecho de que está hablando de comedia mexicana no significa que todo sea albur. ¡Ole! A mí se me hace que algo te saben, ¿eh? No sé qué me lo dicen al tanteo. Sí, el Pato me lo está diciendo al tanteo, ¿verdad? No, el Pato. ¿Alguna vez lo ha albureado el Pato, señor? Claro que no, señor. El Pato es un hombre de intachable moral. No, el Pato es un pato, señor. El Pato no es un hombre. Ah, es cierto. El Pato es un palmígrado de intachable moral. Sí, el Pato. Además es mocho. El Pato le va al PAN. Sí, y a las Chivas. ¿A las Chivas también? Sí. ¿Quién era dueño de las patitas del oro? Pues sí, pero el Pato, ya ve que hace sus negocios con Vergara también. Y, ok. Tiene sus asuntos con Vergara. Sí, ya, entonces probablemente por eso no alburea, porque él está muy cerca de Vergara. No podemos alburear a alguien por su apellido, señor, anticonstitucional. Claro que se puede, señor, mire, está cerca de Vergara. ¿Ya ven? Le gusta trabajar con la Vergara, con Vergara. Ah, oigan, de veras, ¿la hija de Jorge Vergara le dirán la Vergara en la escuela? No sé, pero... Oye, Vergara. ¿Te imaginas al novio? ¿Te gusta la Vergara? Algo así. Porque ya le lleguemos con nuestro albur. Sí, ya le cambiamos de albur. No, entonces, ¿estás con Inclán Producciones? Sí, Inclán Producciones. Estamos ahí en Rojo Café todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Acérquese usted al micrófono, señor. No, es que el año está demasiado cerca y me pone nervioso. Sí, estamos ahí. Aparte de que el público va a ir a divertirse, va realmente a jugar lotería. De hecho, se les da a cada uno, cada mesa del público, una carta de la lotería que viene inclusive con personajes del espectáculo, de la obra. Y bueno, ya al momento ellos tienen que estar atentos a los sketches que estén viendo, porque ahí vamos a mencionar una de las cartas y al ganador de la carta que tenga todas las fichas se les da un premio. Pero siempre tiene el mismo orden, entonces la obra, y siempre gana la misma carta, ¿o qué? No, va cambiando consecutivo. Cada función va cambiando el orden de las cartas, va cambiando el orden que decimos. Si en un sketch se dice tal carta, en otro se dice otra. Pero sí. Ah, ok, y las cambian de lugar para... Ah, claro, no es la misma mesa, no es de que, por cierto, es la mesa 10, siéntense todos ahí, pues no, ¿verdad? Seguro porque íbamos ahí. Sí, ¿no? Que nos diga cuáles son las chidas y ya nosotros... Más que las chidas son las actrices. Okay. No, sí, mis compañeras son muy guapas, los personajes, las personajes que interpretan ellas también. ¿Las personajas? Las personajas. Suena... No, pero eso es como... ¿Cómo se llaman estos de...? ¿No se llaman? Son maracas, maracas, ¿no? Son persomaracas. No son persomaracas. Bueno, es un perro redoble. Inclusive, dentro de ellos está Verónica Castro. ¿Verónica? Hay una parodia de Verónica Castro. Ah, yo creí que estaba Verónica Castro. Verónica. ¿Estás trabajando con Verónica Castro? ¿Qué abajo caído esa mujer? ¿O qué bien vas? Oye, creo que mejor lo segundo, ¿no? Sí, mejor. Bueno. No, pero sí, hay una parodia de Verónica Castro. ¿Qué más personaje mexicano que ella? Que es como un total... Es un ícono mexicano totalmente. Señores, me tengo que ir a corte porque estamos atrasados. Váyase, aquí lo esperamos. No, nos tenemos que ir a corte, señor. Vámonos con algo de chat. Es Petit Dare. Y es realidad, como todavía nos queda medio minuto, se va a quedar hablando solo hasta que empiece la canción. No, ya, tenemos que ponerla, señor. Es Petit Dare, es Shaft, y ya vámonos a corte porque vamos a empezar. Todos pianoicos en Radio Cusay FM, vámonos. Dale. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de vuelta en Conspiranoicos. Layo tuvo que salir un momento, tuvo que entender una llamada de la naturaleza. Sí. Dice, voy a tener una llamada, así, pero de la naturaleza. Pero por suerte, pues como tenemos un banquito vacío, invitamos al señor este que venía aquí con él, que la verdad es que no conocemos. ¿Cómo te llamas? Todo esto. Ahora, qué chido que me invitaran a tu programa. Yo me llamo Proculano, el galán del barrio. ¿Cómo te llamas? Proculano. ¿Dónde está mi efecto de albur? ¿Cuál albur? Este es mi nombre. ¿Qué les pasa? ¡Chales! ¡Chales! ¡Chales! ¿Tú qué? Así me llamo. No, no es albur mi nombre. Estoy cansado de que digan que es albur mi nombre. Es algo natural. ¿O no es natural usted, señor, que es escritor? ¿Este es Casiano? ¿Cómo dice que se llamaba? Proculano. Eso. Bueno, señor Proculano, esto es un error, señor. ¿A qué se dedica? Yo me dedico a ser hijo de mami. Ay, no, mami. ¿Cómo que de mami? ¿Cómo que mami? Mami, no, la mía. No me insulte. Oiga, les digo, ahora ya nomás invitan a los programas y ya se creen con la capacidad de insultar a la gente. Uno que ha tenido educación, que ha tenido de preparación. Señor, ¿es usted un descortés? ¿Y usted usando el poder de su micrófono para...? ¿Es usted un qué? Es usted un descortés y está utilizando el poder de... ¿Y con eso con qué se come, oiga? Se siente parido por los dioses por estar frente al micrófono, señor. E insulta aquí al señor Proculano y... O sea, me está diciendo a mí, ¿no usted? Chales, manto, tu cara dirigida bien a él o a mí. Uno aquí se confunde. Señor caballero... Porque es locutor, un locutor cuasi consolidado, puede insultar a Proculano, en este micrófono. ¿A quién, perdón? A Proculano. Chale. De veras, señor Proculano. Dos preguntas. No soy señor, hay que aclarar eso. No soy señor, yo soy un joven. Bueno, soy el galán del barrio. ¿No ves mi sex appeal aquí en el pelo, en pecho? ¡Hora! Dijo pecho. ¡Chales! ¿Qué te pasa? A ver tú, ¿por qué pones ese ruedito? Dijo pecho, no techo. No, Pato, yo sé que... ¿Esta es su mascota virtual? ¿O qué onda? Está enfrente de... ¿Qué onda? Ahora sí que le dio patitis, está muy amarillo. ¿Qué le sucedió? Anda medio malito. Creo que tiene diarrea. Hay mucha mierda en la cabina. ¡Hora! Yo no fui, se los juro, yo no fui. Ah, bien, ¿cuál es tu, cómo decirlo, tu relación con nuestro invitado de hoy, Layo Morales? Con ese no, ese ni lo conozco. No. ¿Que no tienen una relación ustedes? No, ¿cuál relación? Oiga, ya me está albureando. Eso no, yo tengo una relación con mi novia, la Charon. Ella sí es mi novia. Por cierto, ¿cómo se llama? La Charon. ¿La Charon? La Charon. Charon. No, no la echaron. La Charon. ¿No la echaron? No. Oiga, no se burle de mi novia. Es una mujer decente. Es toda una damita. Yo jamás me burlo de las mujeres. Ni los hombres decentones. ¿De qué? De siempre. Oiga, no me está albureando, porque yo también lo puedo alburear, ¿eh? No, yo con el güey. En el güey es que usted no compito porque me come. Así de que no, mi novia es la Charon, por si quieren ir a conocerla. ¿La Charon Stone? No, la Charon Pérez. ¿Cómo la echaron al ruedo? No, oiga, ¿qué le pasa? Oiga, señor, usted que es así como el jefe de este. ¿Lo tranquilizo o le doy en su placer? Ya está bien, Pato, ya tranquilo. Ahorita nos vamos a calmar todos porque ya, Pato. Entonces, usted no llegó con nuestro invitado Layo. No, él me avisó, él me dijo, ay, pues si quieres ahí cubrirme. Ahí yo le dije, pues haz man todo tú. Y veniste a cubrirlo, pero no estaba. No estaba. Yo ya no lo alcancé. Ya no estaba para que lo cubrieras. ¿Y lo cubres muy seguido? Pues solamente ahí, un día a la semana, pero ahí. Generalmente los matrimonios así, ¿no? Un día a la semana. Oiga, que no es matrimonio, ¿qué le pasa? Ahora sí le voy a dar el chumauser. A ver, o lo pone en paso, yo me lo calmo. No, si se lo calma, entonces, vamos se lo calma, generalmente. Sí, híjole, ahora sí que... Ahora sí que solamente por ser un señor letrado con muchas letras ya se cree con la capacidad de ofender a la gente. Pero eso no se lo voy a permitir, ¿eh? No, perdone, este... Es que nuestra intención era precisamente hacer una entrevista, pero como Layo no está, entonces quisiéramos preguntar a usted algunas cosas que íbamos a preguntar a él. Ah, perfecto, usted dígame, yo estoy puestísimo. Qué bueno que está usted puestísimo. Ahora, era, mato, otra vez el albur, ¿eh? Otra vez el albur. A la otra ya no te la aguanto. ¡Oiga! A ver, se pone pesada, perdone usted. ¡Ay, hola! ¡Chales! Ok, no, perdón, voy a preguntar yo a qué trabaja. Yo ya te dije que yo trabajo. Ponga atención, oiga. Si va a entrevistar es para que ponga atención. Es que es mi primera vez. Ay, pues no, se me nota. Sí, yo sé que soy un experto. Sí, también se le nota. Yo sé que usted tiene experiencia al parecer con hombres porque me está diciendo que se me nota. No, yo le estoy diciendo en la entrevista. ¡Hora! Por eso estoy entrevistado con hombres. Oiga, este que parece que se le voltea la canoa o parece que le gusta morder la almohada. ¿Qué le sucede? Señor, yo no tengo... No sé las preferencias que tenga usted, señor caballero, pero... Pero lo están balconeando muy feo, la verdad es que... Ya, pero... Es más información de la que quería tener, la verdad. No sé, que es... Tales. Es más de lo que quieren tener, realmente. Yo sabía que era mejor que me entrevistara a Origel, pero... No, ya, saquen todo lo que... No, Origel, ¿qué no hacemos en esta cabina, señor? En esta cabina no ponemos gatadas ni hablamos de gatos. ¡Oh, ese se nota! No, era... sí, se nota que no ponen gatadas, ¿eh? Sí. No, pues si quieren aquí me espero, ¿eh? A ver, ¿hasta qué hora? Ahí está. Sí, no, es que no hablamos de personas como Origel, ¿no? O sea... No, ese Origel, pues no. Bueno, ¿me van a seguir entrevistando o ya me voy? No, sí. A ver, Mira. ¿Usted tiene todo pecado capital? Proculano tiene todo el derecho, señor. Sí, perdón, ¿cómo te ustedes te digan? ¿Procu o...? Procu, así me dice la Charon y los compas. Y ustedes. Nunca le ha dicho nadie, ¿no? Oiga, perdón, mira, ahora sí se la voy a... Lano. No, me dicen Procu. ¿Como la pequeña? Mira, este se está burlando de mí. Y yo no creo que... Yo no vine aquí para que se burlaran de mí. No, perdón, señor Proculano. Bueno, perdón, joven Proculano. Entonces, ¿cómo te apellidas? Proculano López. ¿Proculano López? Uh-huh. Sí, ahí, según mi mamá... mi papá se llamaba Larry. ¿Ah, sí? Sí. ¿Larry Nathan? No. ¿Larry Cañonga? ¡Exacto! ¡Ay, te vi que lo conoce! ¡Chales! ¡Chales! Este sí que parece que sí le gustaba que le arremangaran la manga. ¿Usted conoce bien a Larry Cañonga, señor? Lo que pasa, señor, es que Larry Cañonga era del mismo lugar de nacimiento que yo. Yo soy de Hidalgo, de Tula. Sí, Proculano, soy tuleño. Ah, chales. Yo pensé que lo conocías de lo demás de abajo al Larry Cañonga. No, yo sé que tú es tu padre, lo conoces de atrás tiempo, pero a mí nada más me sonaba de nombre, ¿eh? ¿Te sonaba? Pues que esa, órale, pues yo no sabía qué cosas hacías con él, ¿eh? ¿Lo sonabas? ¿Te sonaba la cañonga? ¿O cómo? ¿Qué pasó? ¿De qué está hablando usted, señor? No, yo estoy hablando de mi papá. Pero usted está diciendo que mi papá pues se lo sonaba, pues, ¿qué le hacía para que se lo sonara? No, pues yo no sé si está hablando de su papá. Yo sé, es que... ¿Usted dijo que la Ricañonga... A ver, ¿pero su papá ya está grande? Entonces... Pues claro, pero usted dijo que se lo sonaba la Ricañonga. Entonces, ¿qué le hacía para que se lo sonara a mi papá? No, dame, dice. Es que no, Proculano, es que no es el... ¡Lacho, yo no soy Lacho! Perdón, ese güey, ni me confundas con ese güey. Procu, es que... Aquí, caballero, no conoce al mismo Larry. Él conoce a Larry Ata. Ah, sí, sí, yo me confundí de Larry. Larry Ata era el que lo sonaba. ¿Ah, ese también te sonaba? Le sacaba los mocos, si es lo que quieres saber. ¿Le sacaba los mocos? Órale, pues que te arrimaba en la cara para que te sonara. No. Bueno, otro. Dígame, ¿cuál es su comida favorita? Mi comida favorita es el pozole de mi jefa. Está riquísimo. ¿Le gusta la pancita de su jefa? No, óigame, a mi jefa la respeta, ¿eh? Porque mi jefa, doña Trini, es una señora totalmente decente. Así de que a ella la respeta. No, No, ¿cuál no, la pancita? Además está gorda. No, ah, no, pero es el menudo, ¿verdad? Lo que conocen como pancita en México. Sí, pero. Ah, entonces no, no es el pozole. No lleva pancita, señor. No, nomás lleva trompa ¿qué? Y granos. Trompa. Nomás tiene trompa y granos. Oiga, mira, a ver, chales, o lo calmas o me lo voy a sonar. No, ya se lo sonó la riata, señor. Ah, ya. No, tanto sonó. Aunque también el pozole tiene algo que a usted le gusta. La maciza. Ah, caray. Esta sí lo entendió, ¿verdad? Hasta se mordió el labio. Y híjoles, chales. Híjole, esto no voy a ser contagioso. A ver, repárese. Se me pone usted de modo. No, yo no me le pongo de nada. ¿Qué le pasa? Oiga, ¿te puedo pedir un favor, sototote? Claro. Poner una canción y quisiéramos ver si usted puede un segundito salir aquí afuera y ver si puso la marrana de casualidad. Chales, a ver, ¿cómo se llamaba su novia? Doña Trini, ¿no? Ahora sí. Vamos, tengo que ir a corte. Vamos con Broken English, el grupo Shaft. Y esa, empiézala en el segundo 53. Esto es Broken English, Shaft. Vámonos. Vámonos. Señora, haga el favor de acompañarme por acá al cuartito. Chales. Esto es Radio Cusey FM. Vámonos. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y volvimos a Conspiranoicos. El Ayu ya regresó de donde andaba, como decimos vulgarmente por ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo les cayó? ¿Qué dice usted por ahí, señor? No, yo por ahí no digo más que nada, de hecho. ¿Y cómo les cayó, mi compa? No, oiga, ¿qué gente anda trayendo a esta cabina, eh? Sí, verdad, bueno, pura finura. Gente que tiene educación. Don de la palabra. Educación, cultura. Pues yo no sé si anda con don o sin don, pero... Oye, se fue medio enojado, ¿por qué le hicieron? ¿Sabes que resulta que conocí a su mamá de hace... Hubo un malentendido en cuanto a parentescos. Sí, hubo un malentendido. Sí, algo me dijo, como que... Gente desconocida. ¿Te dijo tu mamá o qué? No, ¿eh? Pero sí se fue medio molesto, pero... Que ¿sabes qué? Yo creo que Daniel le ha hecho una mala cara, porque aquí lo tratamos muy bien. Sí, y luego dijeron que a cada rato lo estaban albureando y más la de cabina y todo. No, Daniel ni sabe qué es. Es más, Daniel ni sabe. ¿No estaba? Daniela pone los efectos cuando le indicamos que pongamos los efectos. Sí. Por ejemplo, si decimos un esto es un albur, Daniela, y ya ella... Pero también es inocente. Ah, okay. De hecho, son los ventajas de trabajar con una ninfula de 15 años en los controles. Y, por ejemplo, cuando le decimos que no, pues nos pone el efecto de no y ya, no pasa nada. Y no, Daniela no está poniendo atención. Pero cuando le pedimos que ponga sí, el pero... efecto de no, entonces ya puede poner. ¡No! ¡No, puto, no! Agustín ya lo volteó a ver así con cara de... Ese efecto no se pone, pero sí se pone, en este programa sí se pone el efecto. En este programa todos le ponemos al efecto. Es muy gato, dicen por ahí en cabina ese efecto. Bueno, pues estamos de regreso, a punto de entrar ya en el tema eje. Antes de eso quisiéramos cerrar con Layo. Entonces te estás presentando en Rojo Café todos los miércoles de septiembre 8:30. Si quieren conocer a Proculano y a todos los demás personajes de Lotería del Humor, pues ahí los esperamos a todos. 8:30 de la noche, Rojo Café. Muy bien, es José Guadalupe 1 y Chapultepec, muchachos. Uh-huh. Para José Guadalupe 1, 2027, a dos cuadras de La Paz. A dos cuadras del aderezo. No, a media cuadra del aderezo. De Chapultepec. Sí, pero es que está ahí en la esquina del aderezo. Ah, ok. Es el restaurante aderezo. Sí, a la buena. O sea, ya que estaba durante yo con el aderezo, ¿no? Sí, yo digo, ¿qué onda con ese? Te digo, tú pero vas sí. con el aderezo en la mente. ¿Ustedes querían aderezar el aderezarse qué o no sé? No, acá, Emanuel. Sí, Layo pensando ya en el aderezo de su telera y que no se cuente. No, pues los invitamos a todos, Rojo Café. Uh-huh. Ahí los invitamos, ahí los espero a todos. 8:30 todos los miércoles de septiembre. Si tuviéramos internet, alguien estaría diciendo pases, pero no tenemos internet. Pero... No tenemos internet y no tenemos pases. Entonces no tenemos cómo regalarlos. Entonces, como usted va a escuchar esto grabado, mejor vaya. Mejor vaya, ahí. Láncese. Diga, oiga, quiero que Proculano me firme el brazo. El brazo. Sí. No, pues muy bien. La pregunta de los 64,000 a yo. Vamos a hablar de política estudiantil. ¿Te quedas a controlar en el programa? Sí, está bien. Bien. Entonces, señor, política estudiantil. Política, pues es igual de purulenta y chafa que la política de grandes, ¿no? La política de adultos, vamos a llamar. Ah, sí, porque dije, yo estoy... La política seria, entre gigantescas comillas, ¿no? De pues, sí, la política seria. Y yo diría que a veces eso está un poco más seria, pero otras veces también es un poco más irrisoria. Fíjese, señor, que estamos en época de elecciones estudiantiles en todos lados, porque acaban de ser las de UDG, las escuelas privadas. La están haciendo en esas épocas también. Los de secundaria van a tener sus propias elecciones también. De hecho, en el colegio donde trabajo acaban de ser, o van a ser más bien el día de mañana. Hoy fue una especie de pseudo debate, que fue pseudo debate porque no era intención fijar debate, solamente iba a ser una presentación de propuestas. Y la verdad es que me di cuenta de algo que ya sabíamos todos desde el año pasado. La política estudiantil es un gigantesco concurso de popularidad. La política de la política mexicana es un concurso de popularidad, señor. Ah, es un cierto. Concurso de a ver quién se saca sus trapos al sol y chismes y que el que salga menos raspado es el que gana. No, y creo que el vivo ejemplo es el que acaba de suceder en las elecciones urnas, pasadas, ¿no? O sea, ¿quién fue el que ganó? El que tenía el copete mejor peinado, señor, la verdad. Mejor posicionado, así es. Pues ha de saber, señor, que el año pasado en ese colegio del que nunca he mencionado el nombre, ganó la niña más bonita. más bonita. O sea, no ganó la más inteligente, no ganó las mejores propuestas, ganó la niña más bonita. Ganó el candidato mejor peinado, señor. Ganó el candidato mejor peinado. Pero no solo eso, el candidato mejor peinado traía un titiritero detrás que estuvo haciendo la de presidente interino cuando la niña bonita decidió darse de baja de la escuela a mitad del año escolar. Entonces, este candidato interino, ese presidente interino, estuvo moviendo los hilos cuando ella estaba de presidenta por ser una cara bonita, y que de hecho así la postularon, como la cara bonita. Y después fue presidente interino porque la hizo de todas. No contento con eso, el muchacho vuelve a buscar un hueso de elección popular siendo secretario esta vez. Entonces, en la presentación de propuestas... ¿Qué no se supone que si fue presidente interino para este año ya debió haber salido de la secundaria? No, porque estaba él en cuarto semestre. Ah, ok. Entonces, ahorita está en... estaba en tercero y cuarto semestre, está en quinto y sexto este año. Y esta es la prepa, señor. Ah, sí, sí, perdón. Y, pues el muchacho se postula como secretario. Y no lo van a creer, pero cuando se empiezan a armar los cocolazos, su presidenta, porque quisieron aplicar la misma y postularon una cara bonita, la presidenta empieza a retraerse. ¿Y quién creen que salió a debatir? ¿El titiritero? El titiritero secretario. Que era el que probablemente iba a volver a tomar las riendas por algún misterioso giro de darse de baja o algo parecido. Así es, o simplemente por el hecho de que aquella muchachita no sabía cómo gobernar. Yo creo que lo vemos, es un microcosmos mexicano, de repente la política estudiantil, porque no solamente está este caso, también yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria votábamos por la bonita. Yo le voy a ser muy, muy, muy sincero, señor, a mí me daba una... hueva impresionante la política estudiantil en la secundaria. En la prepa me empecé a interesar, pero después de ver que la mayoría era una bola de imbéciles, me volvió a dar más hueva. En la universidad vi que los que estaban postulándose en los puestos de elección popular, de elección estudiantil, pues no eran más que tipos bien preparándose para grillas más grandes. Así es. Y la verdad es que me dio una hueva impresionante otra vez la política, y llego ya a quererme interesar en los temas políticos mexicanos actuales, trascendentes, y la política mexicana me sigue dando, no me da hueva ya en este momento, me da más bien, me da lástima, me da tristeza, señor, verla de esa manera, porque otra vez... La grilla se vuelve, ya no es el más guapo, bueno, sí, sigue siendo el más guapo, pero ya no es solo eso, sino que al que le sacaron menos trapos al sol es el que es el político honesto, y no porque sea honesto, sino porque es al que menos le pudieron encontrar cosas chuecas, ¿no? No, y vamos que la política estudiantil son los que van, los que faltan a clases, los que tienen permisos para hacer y deshacer, o sea, realmente son los que se meten a la política estudiantil, son los típicos huevones que quieren no hacer nada. Son los que misteriosamente pasan materia sin haberse presentado. Exacto. A las aulas. Así es. Bueno, no, muchas veces sin presentar el examen. A los que les abren la agenda para que se metan en la clase que ellos quieren. Exacto. A los que tienen... Porque de hecho, por ejemplo, por lo menos en el CUCS, la gente de la planilla puede hacer que te abran la agenda y darte de baja de materias 2 semanas antes de que suban calificación final. Pero ¿sabes a quién se lo hacen? ¿A quién le dan esa oportunidad? ¿A quiénes ayudan estos muchachos con su inmisericordia poder de dejarte el cardex limpio? Así es, señores, a sus amigos. Uh-huh. A sus amigos y a la gente que les puede deber favores a gusto. Entonces yo creo que la política estudiantil, igual que la política grande, es una serie de deber favores y sobre todo también de beneficios propios, ¿no? Y beneficiar a tus amigos. Es una compraventa de favores, señor. Es un... ayudar a mi compadre, es un meterle el pie a... Es un meterle el pie a mi contrario, es un... Esas pausas es meterle el... y yo me quedé así con susto. Yeah. No, es meterle el pie al contrario, es frenar el trabajo del otro en aras de que el mío se vea bien, pero no porque el otro esté haciendo un mal trabajo, sino porque está haciendo deslucir el mío. Exactamente. Y finalmente no se está trabajando realmente por lo que se necesita, sino por lo que te conviene, ¿no? Pues estás tajando raja política y estás viendo verte bien para la siguiente elección, ¿no? Pues bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa yéndonos a música. vámonos con otra rola de Shaft, señor. Está bueno, ¿no? El álbum. Bastante bueno el álbum, así es. Este álbum de Switchblade es un álbum de 1994, un álbum ya viejo. De hecho, Shaft es un proyecto es un proyecto paralelo donde se juntan varios artistas, varios DJs que se dedican a componer música para series, para OVAs, para este tipo de cosas. Esta rola se llama Information, es Shaft y está muy buena, señor, escúchela. Okay. Es Conspiranoicos. ¿Y dónde lo están escuchando? ¿Dónde, Layo? Radio FM. Radio Cusey, sí. FM, vámonos. Vámonos. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de regreso en Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red. Comuníquense con nosotros a través de Twitter, twitter.com/nefnavi, twitter.com/. Ángel Caballero, twitter.com/radio, no, Conspiranoicos R. Eso. Sí, pues estábamos ahorita viendo que Daniela ya como que empieza a ser conspiranoica honoraria, ¿verdad, señor? Sí, creo que sí, ya empieza a integrarse con nosotros, entonces ya... Ya el pato ya le echó ojitos, ya empieza a conocer los efectos. Pero el pato... Ya nos hizo la seña de, ustedes tres, Dani... Lleguen. Sí, pato, sí. Sí, no. Tú también, pato, nosotros tres, los conspiranoicos. No, no, bueno, entonces, Layo, entonces todos ustedes sí, no, cuatro, a lo, ¿no? A los, porque a los invitados los tratamos bien, señores. ¿Sabes? Uy, sí. ¿Te hemos tratado bien, Layo? Ah, claro, muy bien. Entre algunos. No, sí. Cuando hay invitadas, el pato se pone. Y cuando hay operadora, también el pato se pone así como que. Como que medio quiere. Pecho, miren, no. Miren, mírame, soy putrimillonario. Infla el pecho, ¿verdad? De repente. Infla el pecho, saca los anillos de oro, ¿no? Y dice, mírame. Bate la salita. Soy putrimillonario, soy todo una. Un ente culto y... Pato, quita esa pose de culturoso acá con tu sombrerito. Hace meses, Pato, que no fumabas esa maldita pimpa de burbujas y ahorita de repente tenemos a Daniela en los controles y la sacas. O sea, sacas tu pipa enfrente de Daniela, Pato. No puedes decir que hagas eso. No saques tu pipa enfrente de Daniela. Aquí todo es albur, ya entendí. ¿Aquí todo es albur? Sí, algo así. No, a veces nos da por alburear. Acércate un poco al micrófono del Navi, por favor. No, no es cierto, no todo es albur, pero de repente el Navi, que el programa se presta. ¿Usted se presta, señor, en este programa de radio para... No, yo me rento para fiestas y posadas. ¿Se alquila, señor? Yo pago. ¿Se regala? Pago porque me alquilen. Va a ser mi cumpleaños. Si alguien quiere invitarme a algo, estoy dispuesto a aceptarlo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El martes próximo. Ay, Daniela, que está bien. Ah, ok, Daniela, dice, órale. No, no, bueno, si alguien quiere invitarme a algo que no tenga que ver con albur. No, mira, ve, señor, no, le iba a decir que podríamos decirle al pato que nos preste su mansión, pero después de los incidentes en Europa, no está chido. No, además, acuérdense de la última fiesta en casa del pato. No. El profe Cometín no volvió a ser el mismo. No, y ver ¿cómo se llama? A Spike arrastrándose ya para salir de la casa del pato. Ya. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que... Bueno, si te acuerdas de a Sherlyn y esas actoras de Televisa, esas cosillas de Televisa que no me acuerdo cómo se llaman, la verdad es que yo nunca me las imaginé en esa faceta, ¿eh? O sea, lo que hace el dinero. Esas bacanales, digo, fiestas en Casa del Pato, se ponen... Cuacanales, señor. O sea, no, es lo que puede hacer, son lo que puede hacer los millones del pato, güey. Sí, te digo, yo nunca me imaginé ver a Sherlyn y a Anahí en esas condiciones. O sea, sí, no, la feria del pato y sobre todo el poder del pato, que aparte combinado con dinero, es una cosa tremenda ese pato. No la veas así, pato, no veas así a la operadora, por favor. Ya llegó el profe Cometina a darle un periodicazo al pato. Dos periodicazos. No, bueno, pato, tú te lo buscaste. Además... Ya sabemos que el profe Cometín salió arrastrándose de tu última bacanal, digo, fiesta de tu casa. Ah, que no digan nada, dice. Que le corten a eso. No fue el mismo después de ese... No, capaz de que nos está oyendo la señora de Cometín, entonces sí. ¿La señora Cometín? ¿La señora Sónico? ¿La señora Sónico? Ay, dice que no, que eso nunca sucedió. Y luego mañana nos va a escuchar también Ah, porque lo vamos a grabar y lo vamos a subir a internet. Sí, bueno, entonces, lo estamos grabando, perdón. Nos van a escuchar las respectivas y no vaya a ser. Yo no estaba ese día, por si antes de que diga nada, yo no fui novia a esa fiesta. Novia de Ángel Caballero, él no estaba en la fiesta del pato. Sí, yo no estaba. Él la grabó, pero no estaba. Sí, yo nada más fui testigo visual. Pero no estaba. Vaya testigo visual, pero no estaba. Sí, por si creen que estamos desvariando, señores, han de saber que nuestra escaleta a esta hora dice espacio para improvisación. Entonces estamos improvisando. No, pero es que Agustín se fija en la escaleta, no como diciendo, a ver, güey, ¿sí es cierto? Sí, dice. Bien. Bueno, señor, pues la verdad es que es todo un placer tener un actor con esta capacidad de improvisación como es la Morales. Es la nota, ¿verdad? Es un placer tener que usted tenga ahí a su lado a Layo Morales. Es un placer para usted. Es un placer tenerlo a Milayo. A Milayo. Tener a Layo a Milayo. Tener a Layo a Milayo. Ah, ya, okay, ya, pues ya. Ya córtele, ya, vámonos. Córtele, ya córtele. A ver, señores. O vuelvo a cargar la 45. Pues vamos con música, señor. ¿Qué le parece? Vámonos, la última rola, señor. ¿Tiene bonus track, señor? Evidentemente tengo bonus track. Pero no. Usted mande música y ahorita se lo llevo, señor. Me parece excelente, señor. Esta canción se llama Cold Light, el grupo Shaft. Está bueno, señor, la música. Bastante bueno, señor. Ya ve, sí. Después de semanas y semanas de música hipster de Ángel Caballero, ya era tiempo de que trajéramos algo bueno. Algo más viril. Algo menos hipster. Esto es Cold Light, es Shaft, y vámonos. Estos conspiranoicos, ¿en dónde? Cusei Radio FM. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Ven, dale. Estamos de vuelta en Conspiranoico, ya nuestro último bloque, queridos radioescuchas. Ahora sí, radioescuchas, ¿verdad, señor? Porque no tenemos radioescuchas. Sí, ya no tenemos escuchas en la web. Les prometemos que vamos a subir este podcast. Así es, si está escuchando usted esto, no estamos en vivo. Sí, señor, los escuchas en radio están en vivo. Si usted está escuchando esto y no son las 8:50 de la noche... ¿Del 13 de septiembre? Del 13 de septiembre... No estamos en vivo. Así es. Está usted escuchando una grabación. Deje su mensaje después del tono. ¡Pip! ¡Ah, caray! Ay. Ahí sí ya. Bueno, sí, leí el albur al pito, sí, cierto. Usted siempre leía al pito, señor. Yo tengo uno, señor. Eso sí. No, es que sí suena mi celular en la mañana. ¡Pip, pip, pip! Siempre lo haya, señor. Imagínese si no lo encontrara. No, tendría demasiados problemas, ¿sí? Por eso estoy yo muy bien dotado de similitudes. Ok. Vámonos. Entonces, vámonos. La verdad es que el programa en esta ocasión, a pesar de ser un poco más alburero y de que yo estoy seguro de que por ahí algunos compañeros de trabajo me dirán que todo lo pelado lo tenemos en la boca. Usted sí, señor. Yo la verdad es que paso. Ah, caray. No, pues. Paso ¿pasa sin por ver. Encima? Paso sin ver. No, pero pues no, puto, no. ¿Algo que quieras agregar, Layo? No, pues que prácticamente la política estudiantil hace las mismas promesas falsas que la política de grandes. O sea, eso es algo que tienen muy similar, que prometen cosas que jamás se van a cumplir. Y otra de las similitudes muy grandes que tienen las dos políticas es que se aprovechan del pueblo para ellos ganar dinero, ganar publicidad, porque eso se da mucho en la política estudiantil, que hacen eventos, fiestas, reuniones y demás, invitando a todos los estudiantes, diciéndoles y engañándoles que van a hacer para su bienestar, para ya poner para patio en la escuela, sí, por así decirlo. Vamos a construir aulas de concreto, muchachos, van a dejar de usarlas de cartón. Y al final de todo ellos se quedan con el dinero y jamás viste esa promesa cumplida. No, es que el rector dijo que siempre no. Ajá, no nos lo permitió, pero ¿te dan explicaciones del por qué no lo pusieron? Y siempre otro tiene la culpa. Exacto. Ah, evidentemente, los políticos jamás. Y jamás dieron explicaciones de dónde quedó ese varo. Pero como dicen, al pueblo pan y circo, y yo creo que eso viene desde la política estudiantil hasta la política grande, porque los niños no te votan por el que mejor propuestas tiene, te vota por el que le dio más dulces, por el que llevó más juegos mecánicos. O por la que está más buena. Por la que está más buena. O los que te ayudaron a pasar con una materia. ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, jamás son cosas verdaderamente reales. Entonces, bueno, pues ojalá nuestro México, conforme el tiempo, la educación en México vaya cambiando, también vaya cambiando nuestra política. Es una esperanza que tenemos. Y desde la política de la escuela, te das cuenta de la política que vas a tener con ustedes. Son más grandes. Inclusive podría ser de si en verdad quisieran mejorar la política, pueden empezar por la política estudiantil. Sí, la bronca es que los estudiantes tampoco es que se dejan mucho. No, pues sí. Pues vámonos. Vámonos, les voy a poner un bonus track. Los Héroes del Silencio es una canción que tengo rato queriendo oír. Se llama Opio, pero es la Ganges Vals version del disco Rarezas por allá de 1988. Vámonos, esto fue Conspiranoicos. Nosotros somos Ángel Caballero, conocido como Ángel Caballero. Layo Morales, muchas gracias por la invitación. Layo, invítanos a tu evento. Rojo Café, Lotería del Humor, 8:30 de la noche, todos los miércoles de septiembre. Ahí los espero. Salón Mac, a partir del 21 el viernes 21 de septiembre, taller de creación literaria de Ángel Caballero, Chiquito y Negro. Mi nombre es Iván Venegas y soy conocido en otros lados como Navi. Esto fue Conspiranoicos, nos escuchamos el próximo jueves. 7 de la noche. Vámonos. We'll be right back. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.